Pero díganle. Ahí le damos paso ya nomás cuando pasaron 35 minutos de las 10 de la mañana, 17 grados la temperatura en San Martín de los Andes, y saludamos desde Villa Langostura, desde San Martín nosotros y nosotras, y en Villa Langostura Daniel Osovnikar. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo te va? Muy buen día, Laura, muy buen día, Mica, muy buen día, Mapu. Muy buen día, Adriano, que lo escuchamos, lo recuperamos, ¿no? Acá está, ya lo tenemos, ya lo deportamos nuevamente para estos lados. Estaba comisionado en estos tiempos. Mira vos, estaba en comisión, ¿puede ser? Sí, sí, recorrido. Sí, sí. Ahí está, una cosa así. No quiere explicar, mire. Me encantaría cobrar una comisión, pero bueno, no, epa, no es el caso. Está tono, no es el está caso. Tono, ¿eh? Sí. El famoso no sabe, no contesta, es lo que se impone. Exactamente, exactamente. Che, Daniel, bueno, más que nada vamos a hablar un poquito. Ahí me están diciendo que estás con más gente ahí, ¿no? Sin duda. Lo que le voy a pedir a Mica es un poquito más de retorno de tu teléfono para escucharte mejor, aunque no seas el lobo de la mesa, para escucharte mejor. Y estamos, sí, con la flamante, miembros de la flamante comisión de la LOF Paichil Antriago. Estamos con el Bronco, Damián Olivero, con Graciela Barría, Cona, y con Natalia Barría. Estamos acá, nos van a contar seguramente de las actividades que se presentan para este sábado 10, y bueno, y paso ya, al menos para ustedes en San Martín de los Andes, escuchar las nuevas voces de la LOF Paichil Antriago. Buen día, Damián, ¿cómo te va? Mari, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Soy el Bronco de la comunidad. Ya elegido en la última asamblea que se hizo el domingo pasado. Y bueno, acá me acompañan también parte de la directiva, que son Jonas. Ahí ellas se presentarán después. Bien, ¿cómo fue este proceso que entendemos normal en el reemplazo de las directivas de la propia LOF? ¿Cómo se vivió esa jornada? Se vivió muy lindo, fue todo, siempre ahí en el marco del respeto. Tenemos ahí algunas diferencias, pero bueno, al final se puede llegar a un consenso. Y bueno, salió todo bien, por suerte. Bien. Uno imagina cómo es un proceso de elecciones de autoridades dentro de una comunidad. ¿Cómo es la preparación? Más que nada es el trabajo previo que se vino haciendo. Igual ya lo conocemos, ya sabemos quiénes somos. Y eso ayuda bastante. Así que, para elegir las autoridades es como que se da dando algo de forma natural, digamos. Así que es todo un proceso que se va llevando. Sí, uno imagina que está muy lejos de cualquiera de los otros procesos que, qué sé yo, la elección de las autoridades de un club, o sin ir muy lejos a los que nos tiene acostumbrada la política cada dos años, digamos, ¿no? Esto es presencia en el territorio, es de alguna manera la impronta, la personalidad y el trabajo que se realiza en el territorio, lo que lleva a de alguna manera presentarlos como candidatos para las autoridades de la directiva. Sí, es así. También como que es muy democrático, porque todos tienen derecho a dar su opinión y a presentarse también, como si tienen ganas de formar parte del CUMEF Federal, y ahí en los trabunes, en el círculo, se van eligiendo, ¿no?, las autoridades. Cuando vos decís, marcás el valor de muy democrático, es porque de alguna manera uno hace la mirada de otras situaciones que no son muy democráticos. ¿Cuál es el valor? ¿O por qué recalcas eso? O sea, ¿qué te parece que en las elecciones de las comunidades tienen el valor de la democracia mucho más. Una es la participación y la posibilidad de que todos hablen de sí. Sí, sí, todos pueden hablar, siempre se pide la palabra y bueno, el resto, cuando uno habla, trata de escuchar, de ser respetuoso con las opiniones. Y bueno, todo se trata de consensuar en el tribunal y es la forma que tenemos, ¿no? Como pueblo y que siempre ha sido así también. Para aquel que no conoce, el Trabún es una reunión en círculo donde justamente se circula la palabra y donde todos tienen la posibilidad de decir, de presentarse y de decir, ¿no? Sí, sí, sí, es así. Bien. Yo sigo recorriendo. Ustedes, compañeros, preguntas. No, nada más felicitar a las nuevas autoridades, pero a Damián y a los de la comisión, ¿cuáles son los retos más importantes teniendo en cuenta los problemas que ahora tiene la comunidad Paichinatrao, que tiene que ver con el resguardo territorial, que tiene que ver con la relación con la provincia, que tiene que ver con la relación del municipio? Digo, todas esas cosas. Sí, todos esos temas, bueno, hay que seguir trabajando en eso. Todavía no se ha llevado a fin el reglamento territorial, que bueno, está en una etapa ahí que ya tendría que haberse presentado. También tenemos el tema acá de la ruta de circunvalación, que se está llevando adelante el protocolo de consultas con la provincia y con INAI. Y bueno, estamos ahí expectantes con eso, a ver qué va a pasar, que bueno, eso destrabaría muchas cosas de la comunidad que estamos demandando, ¿no? Por ejemplo, la red eléctrica, la apertura de un camino público para llevar bien la red eléctrica a la comunidad. Y bueno, también con el tema del resguardo, eso sigue adelante también con los resguardos territoriales. Así que bueno, todo sigue en su proceso. Bien, estamos juntos también a Graciela Barría y Nati Barría. Familias Olivero, Barría, es el ADN, para aquellos que nos están escuchando desde San Martín de los Andes, el ADN de este pueblo, de este barrio, de estos barrios. Felicitaciones también como parte de la directiva. ¿Qué tiene de alguna manera en el territorio para enseñar la comunidad? ¿Cómo creen que la comunidad de los Paichinatraos se debe insertar en el resto de la comunidad? ¿Se sienten insertos en la comunidad de Villa La Angostura o discriminados en la comunidad de Villa La Angostura? Sí, es una pregunta muy compleja en realidad. No somos de preguntas fáciles, ¿eh? Pero bueno, yo creo que está costando insertarnos dentro del pueblo, bien, de la ciudad. Nosotros decimos pueblo porque estamos acostumbrados, somos nacidos y criados acá, entonces como que nos está costando un poquito dentro de la ciudad, digamos, insertarnos. Bien, y en esto de representar a la comunidad Paichinatrao, ¿cómo ven esto? A ver. Ahí nos están escuchando. ¿Nos están escuchando bien, compañero? Sí, sí, ahí te estamos escuchando. Ah, perfecto, sí, sí. Perfecto. Decíamos, pasaron cosas, están en el territorio, viven en el territorio. Acá, a muy pocos pasitos, está lo de Mascardi, las cuatro Lamien detenidas. Todo lo que significó, de alguna manera, lo que pasó en el campamento de Conevial, de alguna manera la presión sobre la comunidad Paichinatrao, los dos allanamientos que se hicieron, y después la nada misma. No, me rectifico. Hubo una presión muy grande, una estigmatización muy grande a la comunidad, mucha política en el medio de eso. ¿Cómo están hoy como comunidad? ¿Cómo se sienten más, de alguna manera, aliviados? Porque bajó esa venta de humo que se planteó y que nosotros planteamos desde los medios, desde este medio, sienten que se acalmaron un poco las aguas. ¿Cómo vivieron en esos momentos y cómo están hoy? Sí, se vivieron momentos tensos, pero bueno, nosotros tenemos la tranquilidad de que, bueno, la comunidad de Santiago y, bueno, sobre todo las otras comunidades también, tenemos esa tranquilidad de que nuestra lucha no pasa por la violencia o cosas así. Así que desde el primer momento, bueno, cuando ocurrieron estos hechos, nosotros tuvimos la predisposición de que la justicia investigue y busque lo que tenga que buscar, pero bueno, teníamos esa tranquilidad. Y bueno, también por los intereses, ¿no?, del poder que están sobre nuestros territorios, que bueno, siempre tienen esos mecanismos ahí de usar los medios y toda la justicia para llevar adelante, ¿no?, estas cosas que hacen. Bien. Vamos a momentos más gratos, si se quieren, y no digamos preguntas difíciles, porque creo que de alguna manera la cosmovisión mapuche, si lo que nos enseña al resto de los vecinos de la comunidad, es a saber esperar que la verdad siempre aparece, digamos, ¿no? A veces uno trata de que las cosas salgan a la luz más rápido y, bueno, y se cocina en el primer hervor. Creo que la cosmovisión mapuche, si hay algo que nos enseña, es a saber esperar las situaciones para que la verdad aflore. Preguntarles cómo viven esta actividad del sábado 10. Sí, el sábado 10, bueno, es una, bueno, puede serlo así, una celebración que tenemos, que es la apertura de temporada, que bueno, es una actividad que llevamos adelante hace unos años, que se llama el Kume Felén, el Buen Vivir, que es donde la comunidad abre sus puertas, por así decirlo, para compartir con el resto de la sociedad de Villa La Mostura, ¿no? Quienes nos acompañan y no, con, o sea, son amigos, ¿no?, con nuestros buenuy. Así que, bueno, ahí llevamos adelante, vamos a estar llevando adelante diversas actividades culturales. También se va a compartir un almuerzo publicitario a la canasta. Así que, bueno, están invitados para el que quiera acercarse. Bien. Es una invitación extensiva a los vecinos y a las otras comunidades, ¿no? San Martín, aquellos que nos estén escuchando, este sábado en el... en el balneario, en el Correntoso, bueno, sabemos que va a haber música, va a haber actividades culturales, bueno, y... A partir de las 8 de la mañana. Bien. ¿Compañeros? No, más que nada yo veo que está bueno arrancar con tantas expectativas, porque la situación amerita tener expectativas, porque hay un montón de cosas para resolver. Estaría bueno, Damián, Natalia o Graciela, que les cuenten a los vecinos cuántas familias integran la comunidad y de qué manera, porque están insertas en Villa La Angostura, pero afuera de Villa La Angostura. Cuenten un poco esa situación en que está viviendo la comunidad. Bueno, en la comunidad aproximadamente somos 70 familias, alrededor de 300 personas más o menos. Sí, estamos insertos en la comunidad, en lo que es el ejido de Villa La Angostura. Bueno, Villa La Angostura sabemos que se ha desarrollado y ha crecido dentro del territorio, pero bueno, estamos ahí en roce constante. Y bueno, a veces tenemos la problemática también que está ¿no? Que están en los barrios, dentro de lo que es la sociedad también. Para contarles, nos separa del estilo urbano de Villa La Angostura la circunvalación, de alguna manera, ¿no? Es como que la comunidad queda del otro lado de la circunvalación. Y muchas veces hemos recorrido, por ejemplo, en el resguardo del Pichunco, en ese camino que abrieron privados, pasando a través de el resguardo de Ginóbili, la comunidad vive a poquitos metros, por ejemplo, de las redes de luz, a poquitos metros, de la, por ejemplo, de la red de agua, a poquitos metros o a cuadras de varias cuadras de los colegios, pero a una distancia social impuesta en donde no le llega la luz, donde no le llega el agua, donde son reclamos permanentes el pedido de, para que las combi puedan llevar a los chicos a las escuelas, donde parece que las distancias fueran larguísimas, pero son distancias de alguna manera social, si se quiere, ¿no? Porque del otro lado de la circunvalación, la vida de Villa La Angostura es bastante diferente. Siempre hay una relación con los municipios, pero de alguna manera se percibe esa distancia ante el grado de dificultad que significa a cuadras vivir una situación muy distinta al resto de los vecinos y ciudadanos de Villa La Angostura. No sé si me explico, compañeros. Sí, digamos que la circunvalación divide, en este caso, dos realidades, ¿no? También acá en San Martín, no con una circunvalación atravesando territorio mapuche, pero tenemos otras similitudes, ¿no? Y cómo los estados, proveen de servicios y están ahí en la puerta hacia emprendimientos o barrios cerrados, o como querramos llamarle, pero no así hacia barrios populares, ni tampoco hacia el pueblo mapuche. Digo, que en esta actividad que se va a realizar el día sábado por un Cumefelén, por un buen vivir ahí en el camping del Lago Correntoso, ¿no? Hay una de las actividades que va a haber un conversatorio sobre interculturalidad, esto va a ser a las 10 de la mañana, por ahí para la gente, los vecinos que están escuchando acá San Martín de los Andes, que o integrantes de comunidades que están pensando, digo, bueno, por ahí poder ir hasta Villa La Angostura, ahí atraerlos con esto de este conversatorio de interculturalidad, sobre interculturalidad, que bien nos hace siempre conversar, hablar y profundizar, ¿no? No sé si alguien, el Lonco o alguna de las CONA quiere hablar un poco sobre esto, sobre este tema, ¿no? Que van a tratar a las 10 de la mañana el próximo sábado. Sí, sí, este. Bueno, ahí vienen, bueno, nos juntamos ahí, pero son distintas organizaciones, acá de la cultura. Bueno, de San Martín también participa gente, con organizaciones sociales, con ambientalistas y todo lo que tenga que ver, ¿no?, con el cuidado del territorio y la defensa, ¿no?, del territorio también. Así que, bueno, ahí están invitados y bueno, y ahí explayaremos ahí sobre distintos temas también. Puede parecer ingenuo, Naís, ¿no? Pero esto de que siempre pareciera que es una mano única hablar de interculturalidad, planteado desde las comunidades mapuches, digamos, ¿no? Como planteo de las comunidades y el resto, y el resto de la integración social. No sé, ¿admitimos una cultura única? O sea, ¿vamos a estar siempre sobre esa bandera de la uniculturalidad o vamos a admitir la multiculturalidad? ¿Vamos a caminar hacia otros horizontes? Es llamativo que el planteo siempre viene de las comunidades y el resto de la comunidad como nada, haciendo monocolor, monocorde, ¿no? ¿Les parece eso, compañeros, a ustedes? Sí, desde el momento en que se toma la interculturalidad como letra que aparece en un papel en vez de una relación que se va construyendo todos los días, y bueno, más allá de los esfuerzos que hacen algunas gestiones, por lo menos podemos hablar de la gestión de Juan Carlos Fernández acá en San Martín de los Andes, más allá de que aparezca la Carta Magna o en la Carta Orgánica de San Martín de los Andes, cuando Juan Carlos Fernández en el año 2014 quiso poner en conjunto con las comunidades el tema de imponer en la Plaza del Pueblo la Buenufoye, ahí saltaron todas esas cuestiones, todos esos prejuicios que no son prejuicios, gente que alegremente dice animaladas y que encima la tenés que respetar diciendo que, mira, es una opinión. No, una opinión no es querer matar al otro, una opinión no es segregar al otro por pertenecer a determinado colectivo, determinado pueblo, determinada religión. Digo, eso es lo que hay que construir todo el tiempo en una sociedad que es cada vez más intolerante. Uno lo ve en la televisión y en todos los medios, eso, ¿no? Sí, es así. Y bueno, hay que partir de la base que ya somos interculturales, porque bueno, vivimos todos de distintas etnias acá en las ciudades, en los pueblos, y bueno, digamos, tratar de convivir, ¿no? Pero bueno, se ve que hay gente que no le interesa nada de eso y bueno, ¿qué va a hacer? Que le molesta mucho. Sí. Bien. Compañeros, queda invitado San Martín de los Andes y todos los vecinos que nos están escuchando a esta actividad del 10, de sábado 10, en el Camping Correntoso. Para festejar el Cumel Felén, el buen vivir. Así que, no sé, si tienen alguna pregunta más. Bien, Daniel, no solamente, bueno, vamos a ir reiterando el programa que no solamente tiene a la mañana, va a iniciar con una ceremonia, va a seguir con el saludo de las autoridades, el conversatorio, sino también que van a haber eventos musicales, va a estar Morena 15, Lucas Giota, Auca Ligüen, mirá, ahí está, y Anaí Mariluán, que van a estar por allá por la LOF, en este caso en el camping Mapuche Correntoso, así que lo vamos a seguir reiterando porque seguramente van a haber integrantes de organizaciones, vecinos y vecinas que van a ir para aquellos lados. Y bueno, y prontamente estaremos hablando con directamente con las autoridades y de la comunidad Paichil Antriago para ir viendo cómo vienen los devenires, las actividades y las cosas que se presentan en cada una de las comunidades. Así que ahí mandarles mucha fuerza para este, bueno, este nuevo desafío, podríamos decir, que es llevar adelante una comunidad. Así que nosotros y nosotras estaríamos por acá, no sé si quedaba algo más por allá, Daniel. Vuelvo a decir, una fiesta el sábado, muy buenos artistas, bueno, y los esperamos por acá, compañeros. Bien ahí. Bien ahí. Bueno, buenísimo. Haremos lo posible. Seguramente algunos, algunas de San Martín de los Andes iremos para aquellos lados. Muchísimas gracias. Mucha fuerza para las autoridades de la comunidad. Gracias, Daniel. Y Peucayal. Peucayal, de Morria, Pupini y por mí. Pele y Lamien. Ahí estamos. El contacto con Villa La Angostura, la presentación de la nueva comisión directiva de la comunidad Paichil Antriao, dialogábamos con Zulonco, Damián Olivero, así como Las Conas, Natalia Barría y Graciela Barría, parte de las autoridades de la comunidad Paichil Antriao, que ya organizan una de las actividades, que es este próximo sábado 10 de diciembre, durante todo el día, desde la mañana. Comenzarán a las 8 de la mañana con un huichay tripán, una ceremonia, bueno, se pide llevar semillas y todo lo que tiene que ver con la ceremonia que se va a realizar a las 8 de la mañana. A las 9, saludos de las nuevas autoridades. A las 10, conversatorio sobre interculturalidad. A las 12:30, Palín, a las 13:30, almuerzo comunitario, hay que llevar algo para la parrilla, y por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, eventos musicales, en el que estará Morena 15, Lucas Giota, Auca Ligüen y Anaí Mariluán, entre otros. Entre otros y otras que harán ahí también amenizar esta jornada de actividades en el camping Correntoso de la comunidad mapuche Paichil Antriao. Bueno, ahí estamos, ahí finalizábamos nuestro contacto de los días miércoles con Villa La Angostura, ¿no? FM Los Lagos, el programa, el informativo El Tren de Daniel Osobnikar. Sí, que nos muestra que estamos separados por una cuestión geográfica, que las comunidades tienen muchas veces realidades muy, muy parecidas, como el resto de la sociedad de estos lugares que están en rodeados de un área natural protegida y con una presión inmobiliaria gigante. Gigante, ¿no? La circunvalación, es una de las obras emblemáticas de la provincia, pero también cómo ha partido, ¿no? ¿Qué implica, no? Claro. Bueno. No solamente en la división, sino en lo que de un lado hay servicios, del otro lado no hay servicios. Y atravesando el territorio de la comunidad, ¿no? Que después de hecha y trazada la circunvalación, recién vamos a preguntar si es factible y si autoriza la comunidad, ¿no? Todo al revés. Sí, bueno, y hablamos de la circunvalación y hablamos de la comunidad Paichil Antriao. Porque además de la circunvalación, tenemos las acusaciones que recibieron miembros de la comunidad de pertenecer a grupos terroristas mapuches, la famosa denominada RAM. También porque hubo unas cuatro máquinas viales que se incendiaron y todas esas cosas, y que se incautaron vehículos, de todo, una cosa muy... Bidones de combustible, claro. Sin combustible. Bidones de combustible sin combustible, y pero potencialmente podría tener combustible. Mirá vos, ¿no? ¿Para qué están los bidones, no? Claro, parte de ese agua. Bidón es para llevar cosas, dijo el fiscal, avispado como pocos. El fiscal en jefe. Ay, ay, ay, sí, el famoso fiscal roba bolsos. Pero bueno, de eso estamos hablando, pero también sin irnos por las ramas, cosa que es muy de forestal, esto que tiene que ver con las demás cuestiones que tienen que ver con la provisión de servicios para toda la comunidad y el resto de la sociedad de Villa La Angostura, que, por ejemplo, uno de los primeros contactos que tuvimos nos decían, Villa La Angostura es uno de los pocos lugares de la provincia que no hay loteos sociales, ni planes de vivienda. Históricamente nunca hubo. Y después hicieron uno que en realidad era un negocio. Claro, no crece. No crece. Es así. Crecen los country, ¿no? Como el Cumelén, que ahí supo albergar reposeras, ¿no? Upa, en todo ese lugar. Pero sí, ahí quedó la reposera triste y casi abandonada. Mire, vea. Qué tanguera la imagen. ¿Volverá a reflotarse la reposera? Y todo indica bueno, no me haga decir cosas, por 11 favor. De la mañana, 3 minutos, actualizamos la información a través de las radios comunitarias en el informativo Farco. Ahí nos vamos. Conexión satelital.